La FM. Mis clásicos en casa. 106.9. saca tu lapicero y rebobina tu cassette. En la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Su Cruel Summer, y les tengo una invitación muy especial porque nosotros en la FM 106.9 seguimos con toda la actitud porque la vida sigue a pesar de la cuarentena. Les tenemos una invitación muy especial de ajedrez. La FM presenta los tips de ajedrez al parque. En el ajedrez debes acostumbrarte a repasar todos tus jaques y capturas disponibles, tanto los tuyos como los de tu rival. Estos pueden ser decisivos. RCN te invita a participar en Ajedrez al Parque en su primera versión virtual 2020. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN Virtual. Si tienes entre 6 y 18 años, podrás inscribirte gratis. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN en su primera versión virtual. Y la invitación no es solo para Ajedrez al Parque, porque nos estamos preparando para tener nuestra propia Feria de las Flores, rockera, clase adicta, brutal, con todos ustedes a la cabeza. Porque aquí no paramos de celebrar, y sobre todo de celebrar esta fecha tan especial que nos hace muy en medellinenses, muy antioqueños, como es la Feria de las Flores. Así que vamos a estar pendientes porque vamos a estar con concursos aquí en la FM 106.9. Ya les hemos hablado de que estamos buscando la canción rockera de la Feria de las Flores. También vamos a tener algo ahí con las mascotas, algo con las bicicletas retro. Mejor dicho, esto está muy bueno para que no se despeguen de la FM 106.9. Así como no se despegan en el 301-286-5114, tampoco en arroba la FM Medellín en Twitter, donde quiero saludar en este momento a Diana Luca Londono 1, que dice: buenos días, Aniprix, me gustaría grabar en el cassette Send Me an Angel de Real Life, la FM siempre. Claro que sí, aquí está tu canción, pero antes vamos con una pedida en ese 301-286-5114. Y buenos días la FM. El día de hoy quiero grabar en el cassette la canción Head of Glass de Blondie. Yo escucho la FM siempre, la número uno en los clásicos. La número uno de los clásicos siempre. La mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Defenses are down. todos tus clásicos favoritos en tu cassette. A través de la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. I want to break free. Clásicos en casa con la FM 106.9. Mis clásicos en casa, y les tengo una invitación a que no se despeguen de la FM 106.9 ahorita en el duelo, porque ¿cómo les parece que esta canción de Foreigner llamada Urgent se va a enfrentar a una poderosísima canción también de Michael Jackson llamada Dirty Diana? Espero que sea Michael el que nos inspire en esta mañana. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Seduce every man, this time you won't seduce me. Just saying that's okay. Hey, baby. Ah, poderosísima esa canción de Michael Jackson de 1988, que no le va a quedar nada fácil porque se enfrenta a otra poderosísima. Se trata de Foreigner, una canción de 1981, se llama Urgent, y las dos con efemérides el día de hoy, pero ahorita más adelante les vamos a estar contando de qué se trata. Pero porque ustedes tienen el poder, vamos a estar publicando este duelo en todas nuestras redes sociales, arroba la FM Medellín en Instagram y Twitter, para que empiece a votar por su canción favorita. Recuerde, canción, no artista. En este momento nos vamos por la canción favorita. ¿Les gusta más Urgent o les gusta más Dirty Diana de Michael Jackson? Pendientes pues para que nos vamos al duelo de la FM. Y cerrando este cassette, vamos con una canción que ustedes programaron en el 301-286-5114. Días, quiero el día de hoy grabar en mi cassette una balada que me gusta muchísimo. Se llama Cherokee de Euro. Siempre la mejor, 106.9, la mejor emisora de clásicos del país y del mundo. Un saludo a la super mamacita de la Ani. Les habla el abogado George. Feliz tarde, señores, y siempre estamos pegados de la FM 106.9. Feliz día y Dios los bendiga. Un abracito para vos y pegados a la FM 106.9. Esto es Europe con Cherokee. El cassette.